decirle, poco desarrollado hasta ahora, en que se ha dado un paso adelante muy notable en la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues voy a comenzar, porque las cosas, además, incluso he estado dudando de hacer una cosa que por fin no me he decidido, pero de alguna manera también lo haré un poco, que es repetir la misma conferencia 3 días, implicándola como pueda y después desarrollándola más, porque son cosas que si no las ha oído uno explicar, tienen que ir entrando, diríamos, en el tema. El tema es el siguiente. Vimos que, decía Karol Wojtyla ante Pablo VI, que en la escatología del Concilio Vaticano II, cuyo capítulo escatológico se titula Índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de su unión con la Iglesia celestial, se han añadido desarrollos doctrinales que no estaban en la catequesis común. Los tratados de novísimis, de las escatologías escolásticas, de los manuales de teología, y en los catecismos, el tema escatológico se reducía ante todo a la muerte, el juicio particular y universal, el cielo, el infierno y el purgatorio. En cambio, en la escatología conciliar de la Iglesia, evidentemente el concilio habla de la muerte, habla del cielo y del infierno y del juicio, todo, pero añade la escatología de la Iglesia y del mundo, se llama, predomina la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo. Y cita Efesios, capítulo 1, versículo 10. Y por eso dice, el tratado escatológico es sui generis, es algo renovado. Y comienza por una cita sorprendente, la plenitud de los tiempos ha llegado a nosotros. La renovación del mundo está irrevocablemente decretada y de alguna manera se anticipa ya en este siglo. Y comienza citando un texto de la Carta a los Corintios, en latín, «Iam fine seculorum ad nos devenerum». Los fines de los tiempos han llegado ya a nosotros. O sea, estamos, cita un texto que lo decía San Pablo en su tiempo, y el Karol Wojtyla se lo dijo a Pablo VI, ahora sus textos proféticos tienen este misterio. Están llegando a nosotros los fines de los siglos. Esta conciencia ha sido muy característica de algunos santos, de modo que diríamos ambientado casi totalmente la intención de su apostolado. Uno de los más notables en este sentido es San Luis María Griñón de Montfort, cuyo carisma de apóstol mariano está siempre, a veces más implícitamente y otras veces con desarrollos muy explícitos, aludiendo a los apóstoles de María en los últimos tiempos. De esto yo trataré en la... quiere decir ahora, diríamos, quiere decir en el tiempo que está entrando la Iglesia y le llama a los últimos tiempos. De esto lo trataré a la edad de San Luis María, de Enrique Ramier y de algún otro autor que haya desarrollado más ya en la tradición estos temas que ahora aparecen por primera vez en un catecismo. Por tanto, tenemos que estudiar en el propio concilio y en las fuentes escriturísticas tradicionales que en él se citan o se presuponen estos temas. Como que la cita del Concilio Vaticano II en que fija nuestra atención como aquella dimensión escatológica de la escatología de la Iglesia y del mundo, que no se trataba de ordinario en los tratados teológicos y en los catecismos es la cita de Efesios. Yo voy a comenzar esta reflexión leyendo el contexto de este pasaje de San Pablo y leyendo otros dos pasajes que dicen lo mismo. Voy a leerlos un poco despacito. En el cual, en Cristo, tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo desbordar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, notificándonos el misterio de su voluntad, notificándonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se propuso en él, este beneplácito que se propuso en él, se entiende, Dios, en orden a su realización en la plenitud de los tiempos, en recapitular el designio, su voluntad que se propuso en Cristo, Dios Padre, en orden a su realización en la plenitud de los tiempos, el designio de recapitular en Cristo todas las cosas, reinstaurar en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. Este es el texto de los Efesios. Y hay otros muchos textos paulinos y muchísimos textos bíblicos, pero yo para esta conferencia voy a leer otros dos muy parecidos. El Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, esto es los Colosenses, capítulo primero, versículo 15 a 20. En quien tenemos la redención, la remisión de los pecados, el cual es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Al decir que es primogénito de toda la creación, está hablando de Cristo en cuanto hombre, que no es otro que el mismo eterno Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que a veces se dicen cosas de él, lo que se llamaba la comunicación de idiomas o de comunicación de términos desde los tiempos de los santos padres contra las herejías dualistas o las herejías monistas, las que separaban el hombre del verbo de Dios o las que anulaban la humanidad de Cristo a pretexto de afirmar su divinidad. Es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, como que en él fueron creadas todas las cosas. Previsión a Cristo, fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, tanto las cosas visibles como las invisibles, ya sean los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, nombres que se atribuyen tradicionalmente a las jerarquías angélicas. Todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, como quien es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que resucita, para que en todas las cosas tenga él la primacía, porque en él tuvo bien Dios que morase toda la plenitud, y tuvo bien Dios por él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de él, así las que están sobre la tierra como las que hay en los cielos, o sea, reconciliar con él las cosas de la tierra como las del cielo. Es la petición del Padre nuestro. Hay un designio, un redentor, salvador, divinizador, reinstaurador en Cristo de todas las cosas, que penetra lo terreno y lo une a lo celeste, lo recapitula todas las cosas, las celestes y las terrenas. Y en el comienzo de la carta a los hebreos, también paulina, aunque redactada en otro estilo y tal vez por otro redactor, que es la redacción personal de San Pablo, es la de los Gálatas, porque dice: habéis que esta carta os la he escrito toda de mi mano, lo cual quiere decir que de ordinario no lo hacía así. De todos modos, todas las cartas de San Pablo tienen un mismo estilo, muy parecido en el modo de argumentar, en el modo de polemizar y en su lenguaje. La carta a los hebreos tiene un estilo distinto, más diálogo con el Antiguo Testamento, más pensada para los hebreos, para la comunidad de Israel cristiano, tentado por amor a la tradición hebrea de claudicar de la fe en Cristo, y posiblemente redactada pues por San Bernabé o por algún otro redactor, pero el pensamiento de la carta a los hebreos es muy semejante, muy análogo y muy idéntico a todas las cartas de San Pablo. Comienza la carta a los hebreos con aquel texto espléndido que en la liturgia está muchas veces citado: Dios, que en los tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, habló de muchas veces y de muchas formas a nuestros padres, los patriarcas, por los profetas, al fin en estos días nos ha hablado a nosotros en la persona de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también los siglos. Aquí el texto castellano dice: por quien creó también los mundos. No hacía falta que introdujesen la palabra aquí mundos, porque el texto latín dice: per quem fecit et secula. Este et en latín es también, por quien creó también los siglos. Porque he leído en castellano, no quería decir nada, por quien creó y los siglos. Este et en latín es un reduplicativo, creó también los siglos. En griego dice que creó tus aiones. Es este célebre nombre de los eones, que quiere decir épocas, edades, las edades de la historia de la salvación, las edades del mundo. Las edades del mundo también las creó Cristo, también las creó Dios Padre por Cristo, las edades del mundo. Los siglos, por quien creó también los siglos. Por tanto, tenemos en las tres citas estas que el designio de Dios Padre por la redención obrada por Cristo es recapitular en Cristo todas las cosas, las celestes y las terrenas. Las terrenas y las celestes. También los siglos. Por tanto, estos textos bíblicos tenemos que tenerlos en cuenta por la referencia del Concilio Vaticano II al comienzo de este capítulo escatológico, que está centrado en la comunicación entre la Iglesia terrena y la comunión de la Iglesia celeste, y que también habla de la comunión de los santos entre los bienaventurados y los de la tierra, la intercesión, cosas que yo dije el día pasado, están dichas allí, pero que no es un tratado de la muerte, el juicio particular universal, no dice nada del juicio, ¿no? No es un tratado de novísimis, es una índole escatológica de la Iglesia peregrina y de su unión con la celestial. O sea, que la Iglesia de la Tierra esté unida a la Iglesia celeste tiene un designio escatológico, es decir, de consumación en los últimos tiempos de este designio de instauración de todas las cosas en Cristo. Esto es lo que decía, he querido leer los textos bíblicos para que se vea a dónde nos lleva la cita de Efesios, o en qué problemas nos plantea, qué preguntas nos abre, porque es una renovación de la escatología en el Concilio Vaticano II, mucho más desarrollada en el Catecismo, en donde están en números del Catecismo cosas que no estaban hasta hoy en los catecismos. Yo voy, en este contexto, en tres conferencias, a hacer una serie de lecturas y plantear una serie de interrogaciones. Si las puedo contestar, las contestaré, y si no, las dejaré abiertas, porque algunas cosas Dios nos las plantea y nos deja expectantes, ¿no? Como que este texto de la instauración de todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra, fue el lema del pontificado de San Pío X, parece oportuno recordar que Pío XI, al escribir la primera encíclica de su pontificado sobre la paz de Cristo en el reino de Cristo, de tal manera se refería a la paz de Cristo en el mundo, que en el Palacio de la Cancillería Apostólica, que es extraterritorial, está dentro de la ciudad de Roma, pero no depende de la República Italiana, sino que es de la ciudad del Vaticano, está puesto en el techo para conmemorar los pactos de Letrán, el tratado entre el Reino de Italia y la Santa Sede, en que el Reino de Italia reconoció la soberanía internacional, la libertad frente al Estado italiano, el carácter soberano del pontificado y su facultad para recibir y enviar embajadores, etc. Y, en fin, la soberanía que desde más de un milenio le habían reconocido siempre los reinos cristianos, que había quedado truncada al hacerse la unidad italiana sin respetar la soberanía territorial del Papa, y quedó de aquella situación precaria, extraña, que se arregló en 1929 en los tratados de Letrán. Y los tratados de Letrán son conmemorados con esta frase: de vuelta a Cristo, a Italia, la paz de Cristo. O sea, se llama paz de Cristo un concordato, es decir, una cosa que restaura la autoridad de la Iglesia, los derechos de la Iglesia en las escuelas del Estado, en el reconocimiento civil de los matrimonios canónicos, etc. De vuelta a Cristo, la paz. Hay dos letreros: Pax Christi, Regno Christi, y otro que tiene Pace Christi, Italia Rendita. Algunos de ustedes lo han visto esto en la sala, en el aula magna donde celebra sus reuniones la Pontificia Academia Romana Santo Tomás y tantas otras instituciones. Pax Christi en Regno Christi, Pace Christi, Italia Rendita, la paz de Cristo en el Reino de Cristo, de vuelta a Cristo la paz, de vuelta a Italia la paz de Cristo. Pío XI decía, al comenzar su pontificado, en la encíclica sobre la paz de Cristo, en el Reino de Cristo, que habla de la guerra y de la paz y de la necesidad de trabajar por la paz en el mundo. Al esforzarse Pío X por reinstaurar todas las cosas en Cristo, preparaba la empresa de Benedicto XV, de la conciliación de la paz, proponiéndonos aquello mismo que nuestros predecesores: trabajaremos por buscar la paz de Cristo en el Reino de Cristo. Y entonces toda la encíclica Ubi et Orbi, anunciando un tema nuclear del pontificado Pío XI, que después fue retomado de nuevo al instituir la fiesta de Cristo Rey, llama la atención que solo Cristo puede dar al mundo la paz. Y se desarrolla eso en la liturgia de la fiesta de Cristo Rey, y habla de muchas maneras de la esperanza de que habría paz en el mundo si se acatase el Reino de Cristo. Es uno de tantos textos. Ahora yo, para plantear la cuestión, de paso, mientras lo planteo, vamos a gozar mucho. Pío IX, al definir en 1854 la Concepción Inmaculada de María, el 8 de diciembre, hablaba así. Alimentamos una esperanza ciertísima. La mayor confianza de que esta misma Virgen, toda hermosa e inmaculada, que aplastó la cabeza de la serpiente y trajo al mundo la salvación anunciada por los profetas, que destruyó siempre todas las herejías, libró a los pueblos y a las naciones fieles de las mayores calamidades, se digne prestar su eficaz patrocinio para que la Santa Iglesia Católica, removidas todas las dificultades, desbaratados todos los errores, se robustezca más y más cada día en todas las naciones y lugares, y florezca y reine del uno al otro mar. Es una alusión a un salmo mesiánico. Dominará el rey Mesías del mar a mar y desde el oriente hasta los confines del orbe, desde el río hasta los confines del orbe de la tierra. Todas las naciones estarán sujetas, etc. Desde el principio hasta los confines del orbe. Y se goce de completa paz, tranquilidad y libertad, para que obtengan el perdón los reos, los enfermos medicina, los pobres de espíritu fuerza, los afligidos consuelo, los que están en peligro socorro, y para que todos los que están equivocados, los que yerran, apartada la ofuscación de su mente, vuelvan al sendero de la verdad y de la justicia, y sea hecho un solo rebaño con un único pastor. Texto del Evangelio. Esto lo dijo Pío IX en 1854. Y León XIII, al consagrar el mundo al corazón de Jesús, decía que en el corazón de Cristo se presenta a nuestros ojos una señal faustísima y divina. Corazón de Jesús con la cruz sobrepuesta, brillando entre llamas con espléndido fulgor. En él se han de colocar todas las esperanzas. A él hay que pedir y de él hay que esperar la salvación de los hombres. Y la consagración termina con estas palabras: concede, Señor, a tu Iglesia segura libertad y bonanza. Concede la tranquilidad del orden, que de uno a otro polo resuene esta sola aclamación: alabado sea el corazón divino, porque hemos alcanzado la salvación. A él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Así sea. Pues bien, así como Pío IX había invocado con la certísima esperanza de que se hiciese un solo rebaño, un solo pastor, en todo el mundo, por la protección de María Inmaculada, San Pío X, al celebrar el 50 aniversario de la definición de la Inmaculada, repetía esto y decía: tenemos la certeza de que así ha de ser. Tenemos la certeza de que así ha de ser. No queremos disimular que este nuestro deseo está sostenido sobre todo por la secreta confianza, una cosa misteriosa, una secreta confianza, de que han de cumplirse en breve las grandes esperanzas de Pío IX, que Pío IX y con él todos los obispos del mundo pusieron fundadamente en la proclamación solemne de la Concepción Inmaculada de María. Una secreta confianza, una confianza cierta de que se cumplirá todo aquello que esperaban Pío IX y los obispos en 1854. Eso lo dice 50 años después. Ahora hace ya más de 90 años que se dijo esto. ¿Por qué no hemos de esperar que nuestra salvación está más cerca de lo que pensamos? Ello tanto más cuanto que la experiencia de la providencia divina nos enseña que la extrema gravedad de los males no suele estar muy lejos de la liberación. Está para llegar a su tiempo, no se alargarán mucho sus días. Yahvé se apiadará de Jacob, todavía escogerá a Israel. Texto de un salmo. De suerte que confiamos que en breve no será permitido también a nosotros exclamar, un texto de profetas, Dios ha quebrado el poder de los impíos, el cetro de los tiranos, toda la tierra está en paz, toda en reposo y en cantos de alegría, un texto de un profeta. Y dice que en breve lo vamos a esperar. Y Pío XI, en la encíclica Misentísimo Redemptor del año 28, decía, de todas partes sube a nos el clamor de pueblos que gimen, cuyos gobernantes se han coligado contra el Señor y su Iglesia, todo lo cual es en verdad tan triste que se diría que por estos acontecimientos se anuncia ya ahora y se augura el principio de los dolores que traerá el hombre del pecado, el anticristo, levantándose contra todo lo que se ha llamado Dios o reverenciado como tal. Mas viene a poner el colmo a estos males la inercia y desidia de los que, titubeando en la fe, como los discípulos que dormitaban y huían, abandonan miserablemente a Cristo, oprimido por la angustia y rodeado por los satélites de Satanás. Y así, aun al espíritu no dispuesto a ello, se le ocurre que se acercan a prisa los tiempos de los que vaticinó nuestro Señor, y puesto que abundó la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Bien, por tanto, tenemos que el año 28, Pío XI, decía lo que repitió en la encíclica contra el comunismo, que decía que era como una señal de que se avecinaban los tiempos del misterio de iniquidad manifestado, el hombre del pecado, tiempos anticristianos. Pero esto lo había dicho San Pío X un año antes de lo que he leído antes, un año antes había dicho que parece que estábamos en los tiempos del anticristo, Pío X. Pero el año siguiente de haber dicho eso, explicaba su esperanza certísima y decía que la experiencia enseña que los males muy grandes vienen cercanos a los grandes bienes. Esto lo enseña la experiencia de la providencia de Dios. Y en realidad, Pío XI, en esta misma encíclica en que dice que parece que estamos en tiempos de frialdad, está cumpliendo la profecía evangélica, abundará la iniquidad y se enfriará la caridad, dice en este mismo documento, que al instituir la fiesta de Cristo Rey, saboreábamos anticipadamente el gozo de aquel día dichosísimo en que el mundo entero obedecerá de todo corazón al dominio suavísimo de Cristo Rey. Esta encíclica, que explica esto como coronación del desarrollo que da a la historia de la fiesta del corazón de Jesús, que la idea de consagración reparadora, dice como un grito impetuoso, unánime, de todos los devotos del corazón de Jesús, oponiéndose a los que decían, no queremos que Cristo reine sobre nosotros, que dice que las asambleas de los pueblos gritaron, y cito una cosa de una parábola evangélica, no queremos que reine sobre nosotros. Dice, los fieles gritaron, es menester que Cristo reine, cita de los corintios, venga tu reino, texto del Padre Nuestro. Y que por esto el género humano, único en que se recapitulan todas las cosas, Efesios 1.10, el texto que invoca Karol Wojtyla y que está en el Concilio Vaticano II, las cosas del cielo y de la tierra, fue consagrado a Cristo el mundo entero por nuestro predecesor, el Sacratísimo Corazón. Es el texto que he leído antes, cuando espera que de uno a otro polo todo el mundo aclame al corazón de Jesús. Y entonces dice que accediendo a los deseos de obispos y fieles, impulsamos y realizamos estos sagrados principios al instituir la fiesta de Cristo Rey, al hacer lo cual no solo pusimos de manifiesto el supremo poder de Cristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad política y la sociedad familiar, sobre cada uno de los hombres, sino que saboreábamos de antemano los goces de aquel día soberanamente fausto, en que el orbe entero obedecerá de todo corazón al sumisión y dominio de Cristo Rey. por lo cual manifestamos que con ocasión del establecimiento de dicha fiesta se renovase cada año esta consagración para conseguir con más seguridad y abundancia el fruto de ella y para unir en cristiana caridad y paz a todos los pueblos en el corazón del Rey de Reyes y Señor de los que dominan. Textos así hay centenares. Los reunió Juan Manuel de Igarto en la Esperanza Ecuménica, y centenares. Sobre todo en los tiempos posteriores a la apostasía política de los pueblos cristianos. Esto es una eclosión que surge en el, como respuesta a la revolución anticristiana que separa a la sociedad civil de la Iglesia y seculariza la escuela y seculariza el matrimonio y establece el divorcio y va estableciendo ahora la legalización del homosexualismo y establece el aborto legal, lo despenaliza y casi dentro de un tiempo lo subvencionará. El aborto, claro, está, como no, el estado del bienestar tiene que subvencionar el aborto, y para que haya manera de dar pensiones a los, mientras haya tiempo y salud para ello, habrá que subvencionar la eutanasia, porque tantos viejos no cabremos. Esto es el pacto de Toledo, que esos días se hablará, si no matan a los viejos pagando la seguridad, o sea, los gastos, no habrá forma de cobrar después de jubilado. No salen las cuentas. Cada vez menos hijos, cada vez más salud, que la gente vive mucho. Entonces, por lo que vamos ahora, vamos al aborto subvencionado, a la eutanasia y todo. Y es el camino, por tanto, inmediato, el previsible, pues, según las obras del libre albedrío humano, pervertido, sería fatal, sería una cosa espantosa. Pensar que en las, lo que está ocurriendo ahora en el mundo, que solo hay algunas leyes que deberían estar en toda, que habían estado en todo el mundo cristiano, solo están en el Principado de Mónaco, porque es una cosa pintoresca, no han tenido tiempo de quitarlo, ¿no? O en Irlanda, porque es un pueblo raro, etcétera, ¿no? Que todavía está vacilando entre el divorcio, el no divorcio, esas cosas. Pensar que eso es muy normal, ¿no? El que quiere abortar, que aborte, habrá, no, nadie tiene por qué tener un hijo sin quererlo, pues no, ¿no? Etcétera. Y publicidad normal, como quien anuncia aspirinas, de procedimientos anticonceptivos artificiales, normal, además que poner cualquier cadena de televisión, estatal o privada, autonómica o del Estado español, por todas partes. Pensar que eso es normal, no, esto es perverso. Es una cosa de mundo desordenado, con, puesto bajo el dominio de Satanás, privado de toda ley divina y de ley natural, ley sobrenatural y ley natural. La ley natural también es de Dios. Y así estamos, contra Dios y contra el hombre, en el fondo, en nombre del humanismo y del soberbio humano y del egoísmo y del placer y la autonomía de la voluntad y todo lo que sea. Pensar que por ahí vamos a otra parte que la ruina es tonto, pero pensar que Dios no puede sanar esto y salvarnos y hacer salir de la misma humillación de nuestros fracasos la oportunidad para su acción omnipotente de su gracia, tampoco tenemos por qué saber de cierto que no puede ocurrir esto, ¿no? El problema es esto, que ante tantos textos, he leído unos cuantos que me parecen suficientemente explícitos. Pío XII tiene uno que voy a leer porque es muy misterioso y anticipa problemas que trataré otros días. Pío XII explicaba esto, que estamos en la noche. Una noche llena de esperanzas y ansias, pero noche. Que aún podría de repente hacerse tempestuosa, esto lo dijo el año 47, en una homilía pascual, el día de Pascua. Hacerse tempestuosa, si apareciesen acá y allá los fulgores de los relámpagos y se oyera el estruendo de los truenos. ¿No es verdad acaso que la ciencia, la técnica y la organización se convierten muchas veces en fuentes de terror para los hombres durante la explosión de las bombas atómicas? Por eso no están ya seguros como en otro tiempo. De hecho, habían estallado las primeras bombas. Esto en el año 47, el 45 habían sonado las bombas atómicas primeras. Se convierten en fuentes de terror. Por eso no están ya seguros como en otro tiempo. Ven con suficiente claridad que ningún progreso por sí solo puede lograr que el mundo renazca. Muchos entreven ya, y lo confiesan, que se ha llegado esta noche del mundo porque Jesús ha sido apresado, porque se le ha querido desterrar de la vida familiar, cultural y social, porque se ha sublevado el pueblo contra Cristo, porque le han crucificado y lo han dejado mudo e inerte, crucificado en su cuerpo místico. Pero hay una multitud de almas valientes y activas, conscientes de que ante la muerte y la sepultura de Jesús solo fue posible, que la muerte y la sepultura de Jesús solo fue posible porque entre los amigos de él hubo quien le negase y le traicionase. Hubo tantos que hubieron asustados ante las amenazas de los enemigos. Estas almas saben que una acción oportuna, concorde y orgánica cambiará la faz de la tierra, renovándola y mejorándola. Pero es necesario quitar la piedra sepulcral con la cual han querido encerrar en el sepulcro a la verdad y al bien. Es preciso conseguir que Jesús resucite. Aquí va sacando una comparación mística, espiritual, de la resurrección del Señor. Con una verdadera resurrección que no admite ya ningún dominio de la muerte. Jesús debe destruir en los individuos la noche de la culpa mortal, con el alba de su gracia recobrada. En las familias debe destruir la noche de la indiferencia y de la frialdad para que resuceda el sol del amor. En los campos de trabajo, en las ciudades, en las naciones, en las tierras de la incomprensión y del odio, la noche debe iluminarse como el día y cesará la lucha y brillará la paz. Y esto es una reflexión que, como dirá, es una manera pues espiritual de interpretar la resurrección, sacarle un fruto y animando a la gente a luchar contra el mal, confiando en la gracia de Cristo resucitado. Pero entonces termina la homilía así: ven, Señor Jesús. No estoy leyendo fragmentariamente, leo seguido. Después de esto dice: ven, Señor Jesús. Que por cierto antes no estaba en la liturgia esto así. No estaba. Estaba en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Pero esto no estaba así en el canon de la misa, ¿no? La humanidad no tiene fuerza para quitar la piedra que ella misma ha fabricado, intentando impedir tu vuelta. Envía tu ángel, oh Señor, y haz que nuestra noche se ilumine como el día. ¿Cuántos corazones, oh Señor, te esperan? ¿Cuántas almas se consumen por apresurar el día en que tú solo vivirás y reinarás en los corazones? Ven, oh Señor Jesús. Hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana. Oh María, que le viste resucitado. María, que en el primer amanecer de Jesús quitó la angustia inenarrable causada por la noche de la pasión. María, te ofrecemos las primicias de este día. Para ti, esposa del Divino Espíritu, nuestro corazón y nuestra esperanza. Así sea. Es un mensaje pascual de Pío XII, en que lo que se dice que el mundo no puede arreglar los males que ha hecho, girándose, volviéndose de espaldas a Cristo y sepultando moral y espiritualmente a Cristo en el mundo, sin dejarle presente, sin dejar que esté presente Cristo resucitado en la Iglesia. Pero que Dios envíe sus ángeles, María nos proteja y se aclare esta noche y venga el día. En la encíclica de Pío XI que he citado antes, como que Pío XI dice que no puede haber paz en el mundo sin el reino de Cristo en el mundo, Llega un pasaje de la encíclica que habla de la misión de la Iglesia, de obrar la conversión de todos los hombres a Cristo. No es ninguna cosa rara. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Todas las naciones. Y entonces expresa que, cita el texto de Cristo en el Evangelio de San Juan, es necesario que recoja, ahí tengo ovejas que no están en este redil, a estas debo yo buscar, y oirán mi voz, y se formará de todas ellas un solo rebaño y un solo pastor. Cita el texto del Evangelio. Y entonces Pío XI añade un anhelo, un deseo parecido al de Pío IX, al de Pío X, al de Benedicto XV, al de Pío XI, al de Pío XII. Haga Dios que cuanto antes veamos realizada gozosamente esta dulce y cierta profecía del divino corazón. O sea, el anuncio del Evangelio, oirán mi voz y se formará un solo rebaño y un solo pastor, que coincide con aquello que de un polo a otro de la tierra no resuene sino esta aclamación, alabanza al divino corazón, a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O bien la consagración pedida por la Virgen en Fátima, hecha por Pío XII. Así como el corazón de Jesús fueron consagrados la Iglesia y todo el género humano, para que depositando en él toda la confianza fuese para ellos señal y prenda de victoria y salvación. Así igualmente nos consagramos a ti, a tu corazón inmaculado, oh Madre nuestra, Reina del mundo, para que tu amor y patrocinio acelere el triunfo del reino de Dios, y todos los pueblos pacificados entre sí con Dios te aclamen bienaventurada. Nos dice el Magnificat. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, que sea esto ya realizado en todas partes. Y contigo entonen de un extremo a otro de la tierra el eterno Magnificat de gloria, amor y reconocimiento al corazón de Jesús, únicamente en el cual pueden encontrar la verdad, la vida y la paz. Bien. Entonces, a partir de esta afirmación del Papa, que cita el Evangelio y dice que es una profecía consoladora y cierta, yo me atrevo a formular esta pregunta, que hoy no podré contestar, pero tal vez la podamos ir aclarando los días siguientes, y si no, la dejaremos preguntada ante Dios y se enardecerá nuestra plegaria. En esta serie de afirmaciones que se apoyan muchas veces en citas de la Sagrada Escritura, con que se han expresado los papas, los obispos y los fieles cristianos estamos cantando Rey, ven corazón sagrado de nuestro Redentor, comience ya el reinado de tu divino amor. Hay mucho, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo ayer y hoy por siempre. Hay cantidad de cosas así en polaco, en castellano de México, en alemán, en latín, en para todos los pueblos, cantidad de expresiones de esperanza, de anhelo, de plegaria y al mismo tiempo de confianza de que esto será así. El pueblo fiel, dice Pío XI, los fieles todos, es que venga tu reino, y esperamos que venga, etc. Estas formulaciones de esperanzas de la Iglesia, todo esto, esta consoladora y cierta profecía, estamos ante profecías de acontecimientos anunciados como que ocurrirán ciertamente en el futuro, porque Dios así los tiene preordenados y sabe con certeza que sus designios no fallarán. ¿O se trata solo de promesas, como por ejemplo a Nínive le anunciaron el castigo y no lo castigaron porque hizo penitencia? Profecía de conminación amenazadora. Lo cierto es que si no hubieran hecho penitencia, ni hubiera sido destruida, porque la palabra de Dios no falla. Y si las promesas, si estas profecías son profecías de culminación de promesa, es decir, si fueses fiel a la gracia de Dios, te vendrían todos los bienes, pero puede ser que Dios permita nuestra resistencia y nos giremos de espaldas a Él y no se cumplan las promesas de Dios como en su cumplimiento, porque son promesas condicionadas a nuestra fidelidad y nosotros no somos fieles. O son profecías absolutas de futuro. Vendrá en el mundo, en la plenitud de los tiempos, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, la instauración de todas las cosas en Cristo. He puesto aquí un señor, un amigo mío, de los que me oyen. Santo Tomás distingue las profecías en dos pasos. Esta división de los miembros está en el antiguo. Profecías de presciencia, cosas que Dios sabe, ¿verdad? Profecías de condenación. Sobre las de condenación, el objeto. Porque solo habla de condenación, pero es una amenaza. Bueno, se puede también en este miembro, de profecías, que no es seguro que vayan a pasar las cosas anunciadas, porque depende de cómo los hombres responden. También se podrían distinguir cosas. Y una división con esa confusión, porque por profecías, estas profecías no se revocan, cosas pasan según se anuncian, estas se revocan, como la destrucción de niños. Dice, no se puso entre las que se revocan las promesas, porque Dios está mucho más inclinado a no revocar las promesas. El cambio está inclinado a revocar. San Jerónimo pone como ejemplo de profecía de predestinación en que se obra una cosa que es obra de solo Dios, que no está pendiente del libre albedrío humano. La profecía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Objeción. Objeción de Santo Tomás y respuesta de Santo Tomás. Para el cumplimiento de la profecía de la concepción de Jesús, de la Virgen, fue necesario el libre albedrío de la Virgen, el asentimiento de la Virgen. El ángel se lo pregunta, le propone y le dice, hágase en mí según tu palabra. Lo de la profecía según predestinación también tiene consigo el mezclado, diríamos, el libre arbitrio humano, y no hay por qué distinguirla de la que solo es según presciencia. Respuesta. Para la concepción de Cristo intervino el consentimiento de la Virgen no como obrando la encarnación, sino como removiendo un impedimento humano, pues no era congruente que Dios prestase a la humanidad un beneficio tan grande y a María la hiciese madre de Dios, diríamos como quien dice, violentándola mecánicamente, imponiéndole la generación. Así no se hace madre una mujer correctamente, cuanto menos madre de Dios. Estaba dispuesta por la concepción inmaculada para ser fiel al llamamiento, y el ángel le da argumentos, además, Dios lo mueve con su gracia. Pero la encarnación no se obra porque María acepte, sino porque Dios lo ha dispuesto, dice Santo Tomás. Y todavía dice otra cosa, que se podría hacer una tesis doctoral de varios centenares de páginas para ver todos los implícitos que tiene y toda la historia del problema. Es una objeción tremenda y una respuesta que uno no espera. La predestinación de Dios se refiere también no solo a la salvación eterna, sino a los bienes saludables. Y entre estos bienes saludables se computan nuestros méritos, que dependen del libre albedrío. Aquí se anticipa la definición de Trento: si no hubiese libre albedrío, al cooperar con la gracia del hombre o al dejarse mover por la gracia operante, no habría mérito. Está definido contra Jansenio. Luego, a la profecía según predestinación, también está en ella el libre albedrío humano. Por tanto, esta distinción de presciencia, dicen las que interviene el libre albedrío, y Dios sabe que será así porque el hombre lo hará él, diríamos, propiamente con fuerzas humanas, diríamos. Y la predestinación, que es obra de Dios, dice esta distinción, que es de San Jerónimo, es inadecuada. Esto es la objeción. Respuesta. El mérito nuestro es de la gracia y del libre albedrío, pero no se dice que caiga bajo predestinación divina, sino en cuanto que es de la gracia de Dios, que viene de Dios solo. Por lo que a lo que viene de nuestro libre albedrío se dice que está como sujeto a la divina predestinación, pero no es la causa. Es el sujeto de la predestinación divina, el que nos da una gracia que nosotros libremente aceptamos y tenemos mérito. Si no fuésemos libres, no tendríamos mérito. Pero el que seamos libres no es la razón de que Dios nos dé la gracia. Ni que la obra obrada por la gracia de Dios, cooperando nosotros con el libre albedrío, merezca la vida eterna, trasciende todas las fuerzas angélicas y humanas, no viene de nosotros. O sea que la salvación se da porque Dios ha dispuesto que Cristo muriese por nosotros, y que nos diese su gracia y que nos bautizasen nuestros padres, etcétera, etcétera. Y el libre albedrío es como subjectum predestinationis, pero es el que recibe la gracia de Dios. La gracia solo la da Dios. Si viniese del mérito humano ya no sería gratuita. Es una respuesta y una pregunta tremenda. No se puede afirmar más enérgicamente el libre albedrío como necesario para el mérito y al mismo tiempo destacar la acción divina, que está por encima de todos los méritos que podría tener el hombre con su libre albedrío. Y entonces aquí viene una cosa. Anticipo un tema que trataré cuando hable el padre Ramier. El padre Ramier esperaba una edad que pensaba que iba viniendo y se apoyaba en el texto de Pío IX sobre la Virgen Inmaculada, en que se convertirían los judíos, se convertirían los gentiles, habría en el mundo, todo el mundo sería cristiano. Y entonces habría en el mundo todos los bienes que están anunciados en tantos profetas. Toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como el mar está lleno de agua. Las armas se volverán arados, ahora ya no hay arados, pero la metáfora vale igual. No habrá armas en el mundo, nadie. Todo el mundo tendrá paz con su vecino. Los bienes de la paz mesiánica, que están cantados líricamente, pero como profetizados por todas las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y entonces decían los objetores, sus compañeros de religión y de escuela teológica, decían, la experiencia de la historia de la Iglesia y la situación del mundo no comporta pensar que vamos a una época que todo el mundo se convierta. Dices que esto no lo preveo por el curso sociológico de la cultura del mundo cristiano que está perdiendo la fe. Pienso que Dios lo tiene predestinado para la gloria de Cristo y salvación de los hombres, que para esto ha muerto a Cristo y que está permitiendo estos males y para llevarnos a plenitud y a consumación, y que logrará la gracia de Dios, que encontrará el camino para hacer que los hombres sean dispuestos a cooperar con ella. Dice, no enseñáis que Dios puede destinar gracias congruas con nuestro libre albedrío. La congruencia a veces viene, una persona es fiel a la gracia, que le es congruente porque lleva años de perseverancia en la virtud, humildemente, y está agradecido a Dios. Esto es congruo para que recibir nuevas gracias que sean eficaces. Pero una persona es un pecador empedernido, pero no del todo endurecido, y se siente pecador. Y entonces la humillación de su pecado es una congruencia para que acepte la misericordia de Dios. Como ocurrió en San Agustín o en el publicano de la parábola. De modo que Dios, permitiendo el mal, puede salvar la humildad y evitar la soberbia farisaica de aquel hombre y de aquel pueblo. Y realmente, si el mundo cristiano de hoy no estuviese atravesado de temores, de atrocidades, niñas que matan a su compañera de colegio, y no estuviesen ocurriendo cada día cosas así, no tendría salvación el mundo. Pero por más que quieran disimularlo, estas cosas humillan a todos los pedantes de la sociología y de la pedagogía moderna y a todos los optimistas, falsos profetas del progreso. Humillan y da la congruencia para la salvación del mundo, las tremendas humillaciones, las guerras mundiales. Es lo que Pío X dice, la abundancia de los males hace esperar la salvación de Dios. Por tanto, sí, tenemos que... La pregunta queda esta. Todo el mundo será cristiano y habrá en el mundo reinando el Cristo en la paz universal con todos los bienes anunciados por los profetas. Esto, que lo dicen centenares de veces los papas, es una profecía, miren ustedes. No es de ninguna manera una poesía, es una profecía de presciencia basada en el curso del libre albedrío humano y en la formación de los hombres. Aquí no cabe. No es eso, no es esto. No es más que el día de tres que él se ha de volver a la otra. ¿Es una profecía solo de promesa? ¿O es una profecía de disposición divina que solo Dios podrá hacer esto? Dios, por Dios, siempre es admirable. No creo que lo hará. Y al hacer esto, se ordena la perversión de tantos males y las catástrofes de las guerras mundiales y las discriminaciones de tantas cosas y fracaso de tantos pedagogías, de tantos ensayos culturales, de tanta pedantería, el fracaso de la humanidad. Es una permisión divina para obrar congruentemente lo que tiene desde los siglos predestinado. Que será obra de Dios solo, aunque obrando en el libre albedrío humano, llevando a la humanidad a salvación. ¿Es una profecía de promesa o es una profecía de predestinación? Lo que no puede ser una profecía de presciencia, es absurdo. Nada que sea sobrenatural es solo presciente, de presciencia. Todo lo que es salvífico es la disposición divina que solo Dios puede dar, darnos su gracia. No sé si me explico. ¿Ven? Por tanto, la pregunta, ¿lo tiene Dios preordenado eternamente, de modo que lo obrará? Y este lenguaje de los profetas y de los papas y de los santos y de los cánticos religiosos y de las oraciones de la liturgia, que lo piden, pero lo piden con una especie de certeza de que se va a cumplir. Es un signo de que hay una preordinación de Dios, una instauración de todas las cosas, una comunicación de la Iglesia terrena con la celeste, una escatologización, diríamos, una unión con la consumación del reino celestial ya en este mundo, en los últimos tiempos, que diría San Luis María León de Montfort, o es solo unas promesas que no sabemos si se van a cumplir. Esta es la pregunta de hoy. Como se acababa el tiempo, queda preguntado. El día que viene hablaremos de otra cosa para poder continuar, ver si contestamos esta pregunta de alguna manera, humildemente, respetuosamente, y entrevemos qué siente la Iglesia sobre esto. Porque hay textos bíblicos citados en el Vaticano II que no se pueden entender más que de un futuro absolutamente considerado. Por ejemplo, el anuncio de la conversión del pueblo de Israel, que llevará consigo que todos los hombres, hombro con hombro, con una sola voz, adoren a Yahvé. Esto está en Sofonías, y lo cita el Concilio Vaticano II, no suena una promesa, suena una predestinación divina. Yo anticipo mi posición. Me parece que en el Concilio, en los papas, se afirma que el mundo no va por sí mismo hoy día a una mayor ruina, pero por divina ordenación, en la cual está también esta permisión de la situación, hay un designio divino a realizarse próximamente, en el sentido escatológico de la palabra. Para Dios, un día es como 1000 años, y nosotros lo podemos encontrar muy largo. Y si no lo vemos en esta tierra, lo veremos en el cielo, si Dios quiere. ¿Eh? Muchas gracias.